En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Arabella Carreras deja turismo y se dedica al armado de su gabinete. La gobernadora electa de Río Negro informó que los largos 8 meses que le quedan para asumir la gobernación provincial estarán dedicados a elegir a los hombres y mujeres que la van a acompañar en el futuro gabinete. Ya tiene decidido dejar el Ministerio de Turismo y adelantó que armará su equipo con personas de confianza. Consultada sobre si va a ofrecer cargos a los actuales ministros y secretarios, Arabella Carreras dijo que muchos de los actuales son de su confianza, dando a entender que confirmaría a varios de los actuales funcionarios. El 27 de junio será el Día del Empleado Público Rionegrino. Así quedó acordado ayer con motivo del encuentro mantenido entre el gobierno y la Asociación de Trabajadores del Estado. El 27 de junio de cada año se conmemora la fecha en que la Organización Internacional del Trabajo, en 1978, adoptó el convenio relativo a la negociación colectiva y las relaciones de trabajo en la administración pública. La nueva fecha reemplaza la celebración del 24 de octubre, que recordaba el día en que se formó el Sindicato de Empleados Públicos de Río Negro. También en el encuentro de ayer, el gobierno y ATE acordaron adelantar para el 20 de este mes el pago de los 4.000 pesos de indumentaria que originalmente estaban previstos para el 20 de mayo. La reunión fue encabezada por el gobernador Alberto Boretignay y el secretario general de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar. Vecinos y vecinas de Viedma marchan para reclamar por un mejor servicio de colectivos en Viedma. La Mesa de Transporte Público de Pasajeros convocó para hoy una marcha en Viedma para reclamar un mejor servicio de colectivos en nuestra ciudad. La manifestación tendrá lugar en la Plaza San Martín a partir de las 10 de la mañana y los temas centrales serán los descuentos estudiantiles y el constante aumento del boleto. También van a reclamar contra los cambios de recorrido y frecuencia sin aviso que realiza la empresa, la falta de lugares para cargar la tarjeta SUBE y para que se realicen los descuentos correspondientes. La Secretaría de Trabajo convocó a SOGEM y al Poder Ejecutivo Municipal. Es en el marco de una reunión conciliatoria tras el reclamo de la conducción sindical de considerar ilegal el acuerdo firmado entre el municipio y UPCN. Emilio Recachuc, secretario general del SOGEM, explicó que la reunión fue un pedido del gremio solicitando la intervención de la Secretaría de Trabajo porque estábamos en medida de acción directa y porque el acuerdo que se llevó a cabo con el sindicato minoritario es una práctica desleal. Desde el SOGEM expresamos que se van a presentar, faltando por confirmar qué hará el Ejecutivo Municipal. Se presentó el proyecto de sistematización del Archivo Municipal de la Memoria. El convenio es un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Derechos Humanos Municipal y el Instituto de Investigación de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro. El objetivo es contar con un espacio que reúna testimonios, fotografías, datos, registro audiovisual y todo aquello que la comunidad aporte para esta construcción colectiva. Otro de los objetivos es sistematizar información útil vinculada a los espacios de la memoria que hay en nuestra ciudad para socializar y compartir con la comunidad. Este domingo, 3 municipios rionegrinos eligen sus autoridades municipales. Se trata de las comunas de Pomona, Campo Grande y Darwin, las 2 primeras gobernadas por el Frente para la Victoria y la restante por la Unión Cívica Radical. En tanto, el 28 de este mes se realizarán las elecciones municipales en Comayo y el 5 de mayo será el turno del Bolsón y los Menucos. Para el 23 de julio están convocados los comicios en Allen, Cervantes, Chimpay, Cipolletti, Contralmirante Cordero, Ingeniero Jacobacci, Ministro Ramos Mejías, Ñor Quinco, Sierra Colorada, Maquinchao, Fernández Oro, Luis Beltrán, Mainqué y General Enrique Godoy. Denuncian que en los hospitales no hay vacunas antigripales. UPCN Río Negro informó que los trabajadores hospitalarios de diferentes zonas provinciales reclamaron por las vacunas antigripales que ya deberían estar a disposición en los centros de salud y que todavía no llegaron. Explicaron los agentes hospitalarios que cuando preguntan a los funcionarios por este atraso, les dicen que no hay novedades. Desde el gremio señalaron que las vacunas deben aplicarse al inicio del mes de otoño y los trabajadores hospitalarios deben hacerlo antes de iniciarse la campaña de vacunación. Radio Encuentro festeja su cumpleaños número 29 el próximo domingo. Será en la Plaza Primera Junta, frente a la radio, donde tendrá lugar un festival artístico y una chocomerienda. Desde el equipo de la radio se invita a la comunidad de Viedma y Patagones a pasar una tarde de música con artistas locales, recreación, juegos, una feria artesanal, un buffet comunitario y sorteos. La cita es el próximo domingo 14 de abril de 15 a 19 en la Plaza Primera Junta, frente a la radio, para todos los vecinos y las vecinas de la comarca. Las noticias nacionales. Para el FMI, la culpa de la inflación la tienen los salarios. Un informe del Fondo Monetario Internacional indica que la persistencia de las presiones inflacionarias provienen de la dinámica salarial. Traducido, quiere decir que la culpa de la inflación la tienen los trabajadores que ganan cada vez menos por la inflación que castiga especialmente a los más humildes. El estudio fue presentado este martes en Washington y contiene el balance semestral sobre perspectivas de la economía mundial. El informe del FMI señala que la inflación en Argentina alcanzará el 30,5% interanual en diciembre. Luego recomienda bajar las expectativas salariales para bajar la inflación. Con las madres no, convocatoria para proteger la Casa de las Madres ante anuncio de una acción judicial el próximo lunes. Hay una notificación judicial que da cuenta que el lunes 15 a las 11 de la mañana una comisión de la justicia va a ingresar al Centro de la Memoria en la sede de las Madres. Ante este nuevo atropello, miles de personas se han autoconvocado para este lunes a la mañana y de esa manera demostrar que aunque intenten avanzar contra las madres, el pueblo se unirá en un solo grito: no pasarán. Las madres no tienen dudas de que se trata de un nuevo intento para apropiarse del archivo histórico de la asociación. Las dos CTA le ponen fecha al paro nacional en plenario conjunto. El próximo jueves, la CTA autónoma, que lidera Pablo Micheli, y la CTA de los trabajadores, que encabeza Hugo Yasky, van a realizar un plenario conjunto de delegados para resolver la fecha de un paro nacional. El plenario se llevará a cabo a partir de las 12 del mediodía en la sede de la CTA de los trabajadores. Desde las dos CTA fundamentan que se hace urgente la convocatoria de un paro general ante la crítica situación de incertidumbre y empobrecimiento que atraviesan miles de trabajadores y trabajadoras en nuestro país, la cual se profundizó luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los brutales ajustes que el gobierno realiza mensualmente a través de la inflación, los tarifazos y la pérdida de trabajo. Jornada Nacional de Lucha frente a las oficinas de ANSES. Este jueves 11 de abril, la CETEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa llevarán a cabo una nueva Jornada Nacional de Lucha marchando a las oficinas de ANSES en todo el país para reclamar la restitución de los salarios sociales complementarios y los programas Hacemos Futuros, dados de baja sin justificación. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la movilización se realizará a las 10 de la mañana, desde el Obelisco hasta Avenida Córdoba. Asimismo, los movimientos populares insistirán con la urgente sanción de la emergencia alimentaria. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.